Pérez. Los Capos. Hacerte siempre feliz. ¿Cómo haría para esconderte a donde nadie te cause daño, amor? Porque si un día tú sufrieras, seguramente sufre mi corazón. Yo he nacido para quererte y para hacerte siempre feliz. ¿Cómo expresarte, mi amor, lo que yo siento por ti? No alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno. Vives en mí. Te miro y te has metido acá en el fondo.